Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 31 de agosto de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. León es el municipio con más emigrantes en el extranjero. Así se dio a conocer por parte del director de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce Ávila. Además, detalló que de 5.000 a 10.000 pesos son los que reciben los leoneses en remesas. La suma de 20 homicidios en un solo día es el reflejo de la complicada situación que vive el país en materia de seguridad y en donde Guanajuato se encuentra inmerso, reconoció el secretario de Gobernación, Gustavo Rodríguez Junquera. Durante el segundo día de actividades de la 79ª edición de Zapica, se registró la presencia de 2.101 compradores nacionales, mientras que de procedencia extranjera fueron 165. Así lo dio a conocer el presidente del evento, Raúl Horner Luna. En la información policiaca, era ojalatero y vivía en la colonia El Molino, el hombre que fue asesinado a balazos la tarde del miércoles en la colonia Kilian. Fueron 5 los impactos de arma de fuego los que cobraron la vida del médico que fue asesinado la tarde del miércoles en la colonia Urbi Villa del Roble. La noche del viernes 17 de agosto, un cuerpo sin vida y calcinado fue localizado flotando sobre la presa de Barranca de Venaderos. A 15 días del hecho, nadie ha reclamado este cadáver que continúa en la morgue. En la información deportiva, la afición Esmeralda se volcó a las taquillas del Estadio León, donde se dio inicio a la venta general de los boletos para el partido de la jornada 8 del torneo de apertura 2018 entre la Fiera y los Pumas de la UNAM. Este fin de semana, decenas de motocicletas harán rugir sus motores, pues León será sede del Grand Prix Motocross con la participación de más de 200 pilotos. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente fin de semana.